musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan Barbies inspiradas en Star Wars. Mattel anunció la colaboración con la franquicia cinematográfica, que incluye una colección de muñecas con diseños de tres de los personajes de la saga: R2-D2, la princesa Leia y Darth Vader, que, aunque no son exactos, sus caracterizaciones tienen motivos que los recuerdan. Pueden ser preordenados en Amazon, en donde tienen un costo de $100 e incluyen un envoltorio exclusivo y diferente para cada una. Además, con cada compra se expide un certificado de autenticidad. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.